seguimos acá todos en cuero y tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Ariel Aguilar, que es empresario PYME y es el secretario general de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines. Ariel, acá estamos con Alperín para charlar con vos un ratito. ¿Qué tal? Carlos, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Ariel, ¿cómo toman vos y tus colegas más cercanos de tu actividad estos discursos del macrismo sobre lo que va a ser, por lo menos de los economistas de Macri, de lo que van a hacer si llegan a gobernar? Con la preocupación lógica de quienes han vivido un modelo neoliberal o un modelo de industricidio que empezó en 1976 y que culmina en 2001 y que nos deja miles de empresas cerradas, con esa preocupación. Entonces, porque en el caso nuestro es el sector de las manufacturas del cuero, ¿no? Un sector que creció al calor, como tantos, de las políticas de Estado, como la Administración del Comercio Exterior, que hizo que bajáramos la cantidad de unidades importadas de marroquinería, por ejemplo, de 80 millones a 22 millones, con lo cual no hay una posición talibán de no al importado, es simplemente estar en las vidrieras compitiendo con productos de otros países y ir ganando cada vez más mercados. Esto sucedió con muchos sectores, ¿no? Entonces, cuando se habla de libre mercado, cuando el Estado no tiene un rol importante, cuando se deja todo librado al libre mercado, esa mano empuja indefectiblemente hacia la economía concentrada, ¿no? Y eso funde miles de pymes argentinas, entre ellas las nuestras. Ariel, contanos cómo ha sido tu historia como empresario PYME. En nuestro caso, con mi padre, con mi hermano, empezamos allá por el 86. Uh-huh. Bueno, en esto de empezar comprando máquinas, empezando a fabricar, primero en aquel momento era ropa de cuero. Sí. Luego nos sucede en los 90, como a tantas pymes argentinas, estábamos creciendo. Y mi padre apostó a seguir fabricando en un modelo que claramente no iba hacia otro lugar, un proyecto que iba hacia otro lugar. Ajá. Nosotros cuando terminamos quedábamos 5 personas, un solo local comercial, fabricábamos solo camperas de cuero y algunos productos como carteras. Y a partir de el 2003 sí teníamos las máquinas, sí teníamos los créditos abiertos. ¿Pero quedaron solamente con cuántos empleados? ¿Cinco? Cinco empleados en total. ¿Y habían llegado a tener...? El tema fue así, nosotros veníamos en crecimiento y podríamos llegar a 20, 25 empleados y fuimos bajando. Ajá. Ahora hoy estamos entre los negocios y la fábrica en el orden de los 70 y algo de empleados. Ajá. En la parte de la fábrica hay 30 y pico de familia, 30 y pico de historias que fabrican y producen aquí en la Argentina, ¿no? Entonces, ahí es donde yo te digo que a nosotros nos tocó vivir lo que a miles de empresas argentinas. Y bueno, a partir de ese contexto se empezó a crecer. Claro. Como tantas empresas en nuestro sector, calculá que habían quedado 60 empresas en el 2001 y hoy estamos cerca de las 300 empresas, ¿no? Uh-huh. Teníamos un 10% del mercado de la marroquinería, digo, el sector marroquinero, y el 90% importado, y en este caso hoy estamos un 60% nacional, un 40% importado. Hoy en el calzado sucede lo mismo, el 80% es nacional, el 20% importado. En los juguetes se pasó del 5% al 50%. Claro. De productos nacionales. Ariel, hoy hay una perspectiva de que podría ganar, la elección está como para tanto para Macri como para Scioli, y con Macri es seguro que habría una devaluación. En esa perspectiva supongo que habrá gente que ya está tomando decisiones comerciales, ¿no? Mirá, si la devaluación la tomamos de manera lineal, ahí tenés un tema, porque en la devaluación vos me decís, vas a ser más competitivo porque, claro, voy a vender más carteras porque baja en dólares y entro a otros mercados, Perú, Chile, por decir los del Mercosur, ¿no? Ajá. Entonces yo me hago competitivo. El problema es si nosotros vamos a seguir buscando como competitividad vía devaluación o vía ajuste de salarios, porque la devaluación le pega a todo, a toda la población y a todos los trabajadores que están en mis fábricas y en todas las fábricas. Y por un lado puedo llegar a exportar más carteras, pero por el otro lado estoy debilitando el mercado interno, que fue el motor que nos hizo crecer a las 900.000 pymes que hoy hay en la Argentina. Entonces, eso por un lado. Y tampoco planteamos ganar competitividad vía ajuste de salarios. En el primer caso, además de pegarle a toda la población, es una frazada corta, es una frazada que no te lleva al desarrollo. ¿Por qué? Porque es coyuntural siempre. 6 meses, un año y medio. Pero no es una etapa de desarrollo donde ganamos competitividad desde otros lugares, como el tema del crédito, el tema de estudiar cada una de las cadenas de valor desde el inicio de las cadenas de valor donde está la concentración, el tema de la logística. Hoy estábamos a punto de empezar a caminar esa etapa, la del desarrollo. Ojalá que podamos caminarla, ojalá que podamos hacerla y ojalá que el pueblo argentino siga decidiendo seguir produciendo. Ahora, vos supongo que no tenés insumos importados, ¿o sí? Y me preguntaba en el caso de las pymes que sí necesitan insumos importados. Bueno, pero eso se llama Administración del Comercio Exterior, justamente. Esto es política de Estado, esto es lo que justamente... Lo que uno le pregunta al proyecto de Cambiemos es qué van a hacer en este tipo de cosas de manera contundente. De hecho, desde la Confederación General Empresaria a la que pertenezco, se le van a plantear tres preguntas que creemos que sean de parte del debate, que habla de esto, qué van a hacer con la Administración de Comercio Exterior, con las pymes, con la economía concentrada. Son preguntas fundamentales para todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando vos me decís el tema de los insumos, desde la agrupación Helbar, que es una agrupación de empresarios de todo el país, tenés de todos los sectores que te imagines. Claro. Entonces, en la administración, obviamente que la parte de insumos tiene que ser la más importante de todas, porque es para seguir produciendo, para seguir fabricando. Entonces, más teniendo en cuenta el crecimiento que se ha dado en estos años. Vos sabés que ayer me contaba en el sector metalúrgico que de lo que es la industria nuclear, el 70% se provee de empresas pymes argentinas. El 70% de la composición de lo que se hace, digo, ¿no? Mirá. Entonces, cuando vos analizás este tipo de números, este tipo de datos tan contundentes en el empleo, tan contundentes en el crecimiento colectivo, son cosas que creo que no podemos perder. Pero lo que vos decías se llama Administración de Comercio Exterior y es algo que los países desarrollados, que los países industriales de todo el mundo hacen para proteger a sus industrias y para tener crecimiento. Claro. Ariel, en las últimas horas hubo un debate cargado de tono en la Unión Industrial Argentina a raíz de que uno de sus referentes en la conducción dijo que no veía política industrial en el macrismo y se pelearon, parece, allí, pero ninguno salió a decir que sí veía política industrial en el macrismo, ¿no? Es que no lo están diciendo. Y lo peor, además de esto, uno tiene que basarse en que en la concepción ideológica de lo que han planteado siempre, porque esto hay que reconocérselo a Macri, acá hay claramente dos proyectos políticos en juego, pero claramente, porque en ese sentido, Cambiemos, Macri, tienen una línea de pensamiento coherente desde hace muchísimos años. Entonces hoy sí se pusieron arriba de la mesa. Por eso cuando a mí me dicen, esto es igual a los 90 en términos... No, hay una cuestión que no es igual. En los 90 a nosotros nos prometieron revolución productiva y salarias y mi padre compró máquinas. Claro. Entonces, en este otro caso no. Acá claramente se está hablando y conocemos y tenemos la certeza. Acá no hay campaña del miedo. Acá está la certeza de conocer lo que es un modelo neoliberal de desindustrialización, de tener absolutamente todo importado. A ver, si yo tengo que fabricar menos e importar más, hablo de bienes determinados, y tengo que producir menos, tengo que tener menos gente. Esto, de este tipo de cosas estamos hablando. Pero hoy, como nunca, están muy arriba de la mesa estos dos proyectos. Ahora, Ariel, hay muchas pymes en todo el país. Y sin embargo, en muchos lugares han votado por el macrismo. ¿Qué pasa? ¿Se confunden muchos empresarios pyme también? Se puede confundir empresario pyme, pero lo peor, ¿sabes qué es? Que se confundan los trabajadores, de entender que son parte importantísima de este crecimiento. Entiendan el empresario pyme que hay una cuestión a veces de pensar que todo se logró por esfuerzo propio. Y el haber vivido, el haber conocido colegas, el haber hecho cosas con mi padre no era ni inútil ni pusilánime, no, todo lo contrario, lo que no tenía era un contexto de país. Mi padre en los 90 se rompía el lomo igual que hoy, y lo que no había era un contexto de país que acompañara ese crecimiento, ¿no? Entonces, hay una cuestión a veces de pensar del lado del empresario que solamente es por esfuerzo individual. Que hay esfuerzo individual no te quepa duda, que el empresario ha invertido no te quepa duda, pero ha invertido porque ha tenido previsibilidad, porque ha tenido una política de Estado, porque se dio cuenta de que no estaban entrando cantidad de productos que podía producir, porque hubo créditos del Ministerio de Industria, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, programas del Ministerio de Trabajo para la formación de gente que te ayudaban con una parte del sueldo para que no sea tan costoso en esto de incluir gente. Entonces, Hubo un montón de políticas que le dieron esa previsibilidad que a veces dicen el empresario no tiene previsibilidad. ¿Qué empresario? ¿El que trajeriza la ganancia o el que deja la ganancia acá y retroalimenta este consumo del mercado interno que tenemos? Ariel, me imagino, a pesar de que algunos empresarios no lo entiendan, hay muchos que sí, entre los tus colegas PYME, que, y la preocupación seguramente debe ser muy más que grande, ¿no? ¿Están pensando tomar algún tipo de medida, algún, no sé, firma de documento, alguna acción al respecto o qué? Mira, uno puede, y obviamente apoyamos un montón en todas las medidas que vayan en sentido productivo o los documentos que vayan. Ahora, desde la Confederación General Empresaria, nos planteamos esto de que los dos candidatos digan en el debate, donde sea, qué van a hacer con determinadas políticas productivas que hacen al crecimiento. Ajá. Entonces, esto es lo que nosotros planteamos, ser parte del debate, no preguntando, pero sí pudiendo incorporar preguntas que vayan exactamente en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos para mejorar competitividad vía la concentración de insumos, sino trabajamos para pensar en seguir administrando la política exterior. Y eso no lo responden los candidatos. De un lado tenemos respuesta, claramente. Del lado de Frente para la Victoria, claro, tenemos un montón de señales que tienen que ver con, iría Julián Domínguez a Industria, se habla de un banco de desarrollo en el que iría Peirano, tenés funcionarios como Sergio Boyechesen, que es alguien que ha estado mucho tiempo trabajando en provincia en la parte productiva. Entonces uno tiene las certezas de que hacia qué lugar vamos, que es hacia la etapa del desarrollo, porque el desarrollo es eso, tenemos que ganar competitividad, tenemos que ampliar la oferta, ¿para qué? Para que la inflación no siga corriendo los salarios, ¿no? Entonces, esta es la etapa que empezamos a discutir. Me parece que lo que sí tenemos que hacer es preguntar en todos los lugares donde podamos a los candidatos de Cambiemos que nos digan qué van a hacer con ese tipo de política, porque tienen el derecho y el lugar para decirlo. ¿Ustedes a esta pregunta le están dando una vía así oficial o de alguna de qué manera la piensan implementar? No, se va a mandar al debate, pero yo ahora después me quedo en línea, te voy a pedir un mail y te voy a mandar el documento de cuáles son las preguntas que se le van a hacer para que las tenga, para que las sepa, para que estén en vivo, porque lo acabamos de terminar hace dos días. Al debate va a ir esto, ok. Nosotros intentamos que vaya al debate, que lo respondan en los lugares donde le estamos preguntando, porque sí, para nosotros es importante, ¿no? En esto de la previsibilidad que hablábamos. Ariel, te agradecemos mucho y te mandamos un saludo fuerte. Carlos, muchísimas gracias por llamar y para lo que necesiten, acá estamos. Muy bien, igualmente para vos, muchísimas gracias. Hablábamos con Ariel Aguilar, que es empresario PYME y es secretario general de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines. Ya venimos.